Como cada mañana llega a la sintonía de Radio Brique el tiempo para hablarles del carnaval. Todos los protagonistas de la fiesta de este año 2017 que pasarán por los micrófonos de Radio Brique para hablarnos de sus proyectos dedicados a lo que va a ser su participación en esta fiesta del carnaval. En la jornada de hoy contamos con la Chirigota del Rebaje. Este año a sol y sombra. El año pasado, las Niñas de la Beli. Ganitas de estar con mi gente, qué largo se han hecho todos estos meses. Qué ganitas de ofrecerte mi taratache, un compás sencillito y añejo que se baladea como el caramelo. Este compás que la paqueta va marcando con cariño. Este compás con un bombazo que se a mi oído. Este compás, el compás que tras un año te vuelvo a gritar y al escucharlo vuelvo a recordar la gana de carnaval. Aquí me tienes, aquí me tienes todo nerviosito y estartado. Tú solo veo, tú solo veo pa' que te guste lo que te traigo, lo que te canto, lo que te siento. Que no se te olvide que ha llegado febrero, hazte caso mía del chirigotero. Ponte una sonrisa y un disfraz puntero y venga que nos vamos. Según la Wikipedia, el sol y sombra es una bebida alcohólica mezcla de coñac y de anís dulce. Es un combinado tradicional y muy popular en algunas regiones de España y de consumición habitual en los bares. Se suele mezclar en la misma proporción el coñac y el anís dulce y servirse en una copa de licor de pequeño tamaño. No sabemos si tendrá algo que ver este reconstituyente con el nombre que nos presenta este año la Chirigota del Rebaje. Si algo sabemos es el celo con el que guardan los tipos los grupos de Ubrique, de modo que es altamente probable que estén jugando al despiste. En cualquier caso, vamos a intentar recabar alguna información fiable hoy con algunos de los componentes de esta agrupación, a sol y sombra. Nos acompañan los componentes de la Chirigota del Rebaje, Daniel Menacho, su autor. Dani, muy buenos días. Buenos días. Y también nos acompaña Jesús Moreno, buenos días. Buenos días. Con ambos vamos a conocer un poco más sobre el grupo y cómo se presenta este año al Carnaval de Ubrique. El año pasado, con las Niñas de la Beli, el cartel inicial que presentabais en el blog era totalmente engañoso, nada que ver con las escolares monjiles, con las seductoras bailarinas de la danza del vientre que salieron después en el Fatou. Este año no es tan diferente, pero no sabemos si va a tener algo que ver la barra de un bar con la Chirigota del Rebaje. ¿Tiene algo que ver? Hombre, en el fondo algo tiene que ver, pero ya te digo, muy en el fondo. El cartel no dice algo, pero no lo dice todo. Una vez que salgamos a escena, pues ya se encajará lo que es el tipo a ese cartel, pero de buena tú lo ves y no te puedes decir nada del tipo realmente. Este en realidad es el cartel oficial, ¿no?, con el que concurrís vosotros al carnaval, la Chirigota del Rebaje. Sí, ese digamos que es el que va a estar, de eso está con los colaboradores y está en la calle ya. ¿Quién lo ha elaborado? Lo ha elaborado Juan, un componente nuevo, Juan Álvarez, y lo ha coloreado, digamos, una chavala, Lidia, que quiso colaborar y nos hacía ilusión, creo que nos hacía más ilusión a nosotros que a ella. ¿Por qué? Porque una chavalita que lo quiso llevar al colegio y demás, el cartel, y lo coloreó ella. Ah, que es una escolar. Sí. Ah, entonces una chavalita, una pequeña. Ah, muy bien, ¿qué edad tiene? Creo que tiene 8 años. ¿Y ella es la que la ha coloreado? Sí, de eso, si se amplía, se verá que jamás no está escaneado. Ah, qué bueno. Y bueno, cuéntame, ¿qué es lo que vemos en el cartel para aquel que todavía no lo haya visto en la calle? Hombre, el cartel es una barra de un bar, ¿no? Un tirador de cerveza fría, unas botellas al fondo y un camarero un poco mosqueado, señalando hacia un lado. Poco más. Poco más se puede hablar de cartel. ¿Y de aquí al tipo de la Chirigota? Un paso, dos pasos o mucho recorrido. Poco, poco, poco. Poco, muy poco. Nada. De hecho, el nombre dice muchísimo más de lo que puede, de lo que puede de uno pensar. Por el simple hecho de, claro, evidentemente está en un contexto algo diferente a lo que sería el tipo, pero una vez que se sale, además es, se, rapidísimamente se va, se va a entender. Como, como tú has dicho antes, nos gusta un poco también con dar un poquito de la sorpresita. Por lo menos para que la gente tenga esa cosa, es decir, ¿de qué irán? ¿De esto? ¿Lo otro? Ese poquito siempre, siempre, por lo menos aquí en Ubrique siempre nos gusta bastante. Y a nosotros en particular por eso mismo. Sí, hay mucho celo por parte de las agrupaciones. Bueno, hay una parte de las agrupaciones que sí y otras que no tanto, que le gusta conservar y guardar en secreto el tipo que llevan y que sea una auténtica sorpresa para el día de la presentación, ¿no? De las agrupaciones, tanto este año en el Fato como en Los Remedios. También es por el trabajo que lleva. Claro. El tipo este año vuelve a llevar un trabajo bastante considerable. Trabajo tanto de costureo como de, además de accesorios y demás, que está todo el mundo implicado y está todo el mundo haciendo cosas. Es decir, que es un, vuelve a ser un disfraz bastante completo, y de ahí el hecho de que nosotros busquemos un poco más ese celo a la hora de que sea ese día. Claro, de hecho, el año pasado nos decíais que se había trabajado mucho el tipo para intentar, bueno, pues que no fuera chabacano, que no fuera burdo, vulgar, ¿no? Claro, vulgar. Lo que estuvimos hablando. Y bueno, está claro que se consiguió, ¿no? Absolutamente, más de alguna fémina admiraba a vuestros tipos y los envidiaba incluso, ¿eh? Esto hay que decirlo. Y bueno, este año imagino que no habrá sido para tanto, ¿no? O sí, también se ha intentado ahí trabajar en ese sentido. Va en la misma sintonía que el año pasado. No hemos querido de nuevo caer en lo que el año pasado hablamos. Uh-huh. Y este año le hemos dado un toque quizás más chirigotero, pero de elaboración igual. Igual, muchos detalles chirigoteros, un trabajo en la calle y tipo muy completo, quizás incluso más completo que el año pasado. ¿Todavía más? Sí. Pues era complicado, porque el año pasado, vamos, lo superaste. Ya, pero el problema que tiene el tipo de este año también es que si no se hacía, si no se hacía con todo el detalle y con toda la pulcritud, probablemente lo que pasara es que no representaría lo que verdaderamente se quiere representar. Es un, él representa un detalle, el tipo representa un detalle, y si no se va al, a lo mínimo, pues probablemente no, no se, no llegaríamos exactamente a lo que se quiere. Por eso el hecho de que ha dicho él de que lleva probablemente bastante más trabajo que bastante más trabajo en cuanto a accesorios y demás que de, del año pasado. Claro, y ese trabajo lo ponéis vosotros, ¿no? No es de comprar en cualquier parte, sino que eso se le tiene que añadir después al tipo. Con eso a mano, lo elaborado a mano, la verdad. Bueno, yo os quería preguntar por la niña de la Beli, porque vuestro grupo sorprendió el año pasado, pues primero por el tipo, ¿no? Que sorprendió mucho, después por lo bien cantada también, voces potentes, un tipo muy trabajado. ¿Cómo fue con la niña de la Beli? Pues la verdad, ya cuando estuvimos hablando el año pasado, yo eso comenté que necesitaba esa especie de cambio quizá o de reciclaje, y creo que con la niña de la Beli, cuando eso, sobre todo a posteriori, los meses siguientes, yo creo por mi parte y creo que el resto del grupo se dio cuenta de que había sido un punto y aparte de los que llevábamos tiempo saliendo, de los que llevaban menos, pero era como había sido como un punto de inflexión, porque se había rodeado el gusto de querer sacar todo prácticamente lo que se sacó, con todas las lagunas, evidentemente, todas las lagunas, todos los errores, todas las faltas y todas las virtudes que tenía, pero que creo que se consiguió por lo menos lo que nosotros queríamos. Ya si a la gente, a la gente le llegó y le gustó por la sorpresa de, hombre, algunos llevábamos ya unos añitos, pero claro, sí, nunca se sabe, y la verdad es que, y yo creo que, pero probablemente el grupo, lo que es la gente del grupo, quedó muchísimo más, más satisfecho y más contento, por lo menos, que la gente por el trabajo y por la duda que nos, que nos llevaba todo, todo esto. Sin embargo, se le ha dado continuidad al grupo, ¿no? Sí, lo que es la base sigue, vamos. De hecho, es una de las cosas que se hablaron en las primeras reuniones, que queríamos un grupo de, digamos, de futuro, ¿no? Para garantizar, digamos, una base, y a partir de ahí, pues, ir meneando piezas, que siempre hay alguna hay que menear por temas laborales, temas de trabajo, de estudios y demás. Pero la idea era esa, mantener un grupo y menear esas fichas conforme vayan viniendo la situación de cada componente. Vamos a hablar precisamente de ese nuevo proyecto, ¿no? De A Sol y Sombra este año, porque hay novedades, hay cambios en cuanto a los componentes de la propia agrupación, hay altas, hay bajas, y una de las más destacadas es el hecho de que el propio autor de La Chirigota no sale este año con ellos, les escribe, está con ellos, estará, imagino, en los momentos más importantes también. No tanto como me gustaría, porque la verdad es que es complicado. Mi horario laboral es bastante complicado y el hecho, una de las cosas fundamentales por el hecho de no salir es que es prácticamente incompatible, porque me supondría faltar muchas veces y demás. Y si no estoy, y si no estoy a toa, y no, la verdad es que no, por respeto al grupo, no creo que, porque o se está o no se está, es mi forma de pensar. Y esto en octubre se lo comuniqué y ya está. Pero vamos, que yo no voy a ser narcisista ni nada, pero vamos, si viendo el resultado, es lo que he dicho yo muchas veces, yo si llego a ver, si llego a saberlo el año pasado, es que no salgo siquiera, viendo el resultado que hay este año, es que no salgo siquiera. Jesús, no creo, ¿se ha notado la baja de Dani? Hombre, coño. Y di lo contrario. Lo tengo al lado, ¿verdad? Que claro que se nota. De hecho, yo te digo, el año pasado todos entramos a una y ese bloque se ha mantenido, entonces somos como una familia, notar se nota musicalmente. Está allí, también se nota, porque la experiencia se nota en los ensayos. Pero bueno, la fecha en la que él nos comunicó, pues más o menos hemos hecho un planning, hemos repartido un poquito más las tareas entre el grupo y hemos intentado llevarlo de la mejor manera posible. ¿Y cómo se lleva eso de ser el autor de dos chirigotas en el Carnaval de Ubrique y no salir en ninguna? Pues la verdad es que, hombre, yo creo todos estos años, la verdad que siempre salía, pero siempre llevaba el cuarteto, estaba con Rafael. La verdad es que no se ha hecho tan extraño, porque a mí el hecho de intentar a lo mejor escribir algo, lo que sea, muchas veces me reporta más satisfacción. Lo que pasa es, claro, ya son muchos años saliendo y el gusanito, eso está claro que cuando estén cantando, eso no se va a poder evitar. Pero bueno, total, yo supongo que las cosas vienen como vienen. Y de todas maneras, el hecho de que yo no salga no implica absolutamente nada, porque la chirigota está ahí. Además, yo fui al primer ensayo, habiendo pasado ya un tiempo, y yo fui el primero que me quedé con las patas colgando, sinceramente, como se suele decir. Claro, pero una cosa es escribir y estar vinculado, ¿no?, a lo que es el grupo, porque es tu propio grupo, y otra cosa es salir con ellos, disfrutar con ellos del carnaval. Esa parte que todo el mundo dice, si no lo has vivido, no sabes lo que es, ¿no? Así eso que es lo que se vaya de menos, está claro. Esa parte ya, aparte del cantar, y la vivencia, y el estar, y los momentos esos que solo se dan los que ya lo hemos vivido, la verdad es que sí, lo que se echará de menos, pero bueno, es lo que he dicho. Ahí ya, conforme vamos cumpliendo años, parece que hay ciertas prioridades y ahí no queda más remedio que ir aceptándolo y ya está. Claro. Bueno, en la entrevista de hace un año me decíais que la filosofía del grupo era de la de recuperar la chirigota clásica, de estilo diferente al actual, que se había perdido una chirigota con un compás del 3x4 bien definido. ¿Se mantiene esa tendencia? Sí. El año pasado empezamos por ese camino y este año lo hemos continuado. Es lo que nos gusta al grupo, es lo que dijo Dani el año pasado también. Nos juntamos una serie de personas que nos gustaba ese estilo de música, digamos, ese corte de chirigota clásica, y este año lo hemos intentado mantener y le hemos incluso intentado dar una huertecita más de tuerca. Pero nuestra idea con eso vamos a ir siempre por todo. ¿Cómo es esa vueltecita de tuerca? Un par de bombazos más. Un paso doble quizás todavía más al ritmo de 3x4, con mucho más presencia de la percusión, con protagonismo al bombo quizás en ciertos momentos. Esa cosita se ha intentado mejorar el paso doble del año pasado, pero dentro de lo que ha dicho Jesús, metiendo ese estilo que yo creo que es el pasito más que hemos dado, creo. Joder, lo que se ha intentado. Ya eso, la gente es la que después lo va, cuando lo escuche, pues ya opinará. Opinará, que habrá aportado bastante, imagino, los hermanos Sánchez Parrado, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, sobre todo, todo el grupo aporta, ¿no? Pero musicalmente, Javi, ¿no? Aparte de tener a Serafín, pues, yo qué sé, debía decir, de oído van sobrados. Y el paso doble, una vez que lo presenta Dani, de ahí a lo que sale en la calle se le han dado muchos cambios, muchas vueltas, uh-huh, a intentarlo llevarlo lo que hemos intentado llevar desde primera hora, ¿no? Sencillo, pero ya te digo, con ese toque un poquito más añejo, incluso que el año pasado, pero manteniendo lo que es el compás del 3x4. Y ahí tanto Dani como Cera como Javi Parrado, en eso son un fenómeno. Sencillo, pero que al escucharlo la gente presta atención, ¿no? Y claro, es lo que se trata. Bueno, me estabais contando quiénes erais, los que formáis parte de esta agrupación en el Carnaval 2017. Hay algunas bajas y unas nuevas incorporaciones. Cuéntame más o menos quiénes sois. Pues ya te digo, el grupo se mantiene, ¿no? A excepción de lo de Dani, que por fuerza mayor este año no puede estar con nosotros en la calle o todo lo que pudiera. La única baja realmente ha sido José Carlos, que vuelve con Antigua Chirigota, la del virus. Y de alta hemos incorporado a tres chavales de Ubrique, que son, no han salido nunca en carnaval. Uno es Andrés González, otro Juan Álvarez y Rodri. Y bueno, ahí están ensayando y yo creo que encajan en lo que es el grupo, en la filosofía, yo creo que van a disfrutar bastante. Uh-huh. O sea que prácticamente, excepto los hermanos Sánchez Parrado, Serafín, los demás, bueno, vosotros que salisteis ya el año pasado con la Niña de la Belí, casi todos nuevos, ¿no? Sí, digamos. En el carnaval, si sí, debutan tres. Vuelven a debutar tres, el año pasado debutaron tres, este año vuelven a debutar tres. De eso uno de ellos debuta en guitarra, porque uno de los guitarras del año pasado sale este año cantando. Juan es guitarra. Le dimos la espabiladera a uno, el pobre salió el año pasado con la guitarra y dijo que este año no lo cogíamos. Dice, este año salgo cantando, así que busca un guitarra como sea. Pero vamos, bien. Aviso con tiempo. ¿Y cómo habéis conseguido un guitarra? Que esto es una de las cosas más complicadas, ¿no? Eso para una película. Y además, guitarra que metemos, guitarra que empieza o aprende a tocar en el rebaje. Porque es que eso es para películas. ¿Quiénes son los guitarras entonces? Juanito, que entra este año, Juan Álvarez, y José Antonio Merchán, que es de Málaga, es de Istán, como comentamos el año pasado, pero bueno, tiene la novia aquí y está con nosotros casi todo el carnaval, quitando la tortilla. Este primer fin de semana no está por motivos de estudio, pero los demás fines de semana sí estará con nosotros. De nuevo la caja, Javi Sánchez Parrado, ¿no? Y el bombo, Antonio Solano. Se mantiene. Igual que el año pasado. En ese aspecto. O sea que no, los cambios no han supuesto tampoco un gran esfuerzo a la hora de coordinaros para trabajar y para preparar el repertorio. Realmente sí. El problema principal, yo creo que en Ubrique, si no mantienes un guitarra, una persona o un par de guitarras que te mantengan el grupo, sí. El ensayo avanza X o avanza X más uno. Si una persona entra y empieza a tocar paso doble por primera vez en septiembre, un grupo que ya tiene un guitarra el año anterior no llega a diciembre con el repertorio como llega a nosotros. Es decir, tienes que ir encajando todo para intentar avanzar al ritmo que avanza la guitarra nuevo. La verdad que es un jaleo. Es un jaleo porque el chaval, igual que el año pasado Yuste, lo está dando todo. Está echando horas en su casa y demás, pero cuesta muchísimo trabajo. Ahí te das cuenta del trabajo que cuesta sacar una agrupación a la calle. Uh-huh. Guitarra nuevo, tienes que empezar paso doble, couple, presentación, popurrí, todo desde cero. Entonces el grupo se tiene que adaptar al guitarra, no el guitarra al grupo. Claro, porque es la primera vez además que el guitarra este nuevo participa en el carnaval, claro. ¿No? En una agrupación de carnaval. Él sabía acordes básicos de lo típico, ¿no? De barbacoa y demás, pero carnaval. Desde cero, empezar desde cero. Ahí está el problema de transportar acordes y mucho trabajo con acordes, este acorde sí, este acorde no, bajarlo, subirlo, cambiar los acordes de ciertas músicas que ya venían con unos acordes que vienen ya definidos, pero cambiarlos para que sea más sencillo a la hora del traste y demás. Es que es complicado. Y por eso el trabajo que estás diciendo, la verdad que el trabajo que tiene sacar algo a la calle, que tú más o menos te encuentres relativamente a gusto con lo que sacas. Claro, eso significa que habéis ensayado bastante, ¿no? ¿Desde cuándo estáis trabajando en A Sol y Sombra? Después de feria, directamente de final de septiembre, sí. Empezando por los ensayos básicos de martes y jueves, Y a partir de diciembre ya sí metimos un día más, después otro par de días, es decir, hasta ahora que ya estamos usando la semana entera. Completa, ¿no? Completa, jornada intensiva. ¿Y el tipo desde cuándo se sabe? Pues el tipo prácticamente desde antes de feria, ¿eh? Sí. Porque había ideas ahí, pero claro, había que encajarla y que esa idea diera resultado como que tuviera su... que se pudiera sacar un repertorio de esa idea. Se dieron muchas ideas y al final se decidió por eso. ¿El tipo, por tanto, consensuado con la agrupación o lo tenías tú ya determinado de antes? No, yo, si te soy sincero, yo, por ejemplo, el tipo es una cosa que... es una decisión entre todos, es decir, idea mía ni muchísimo menos. Yo en el tipo no... A mí, de hecho, a mí ni se me ocurrió, yo no tengo nada que... ni lo mismo que el del año pasado. Es una idea que va saliendo hasta que se llega a ese tipo. Se llega a ese tipo, ah, pues sí, pues puede salir un repertorio, ah, pues... Y se lía. Es decir, yo en cuanto a ideas de tipo, yo en eso sí que me tengo que reconocer que no es mi fuerte. Lo que pasa es que aquí en el grupo hay gente que tiene la cabeza todo el día dándole vueltas y esto, y hasta que sale lo que sale. Ya te das cuenta de que sí, que es viable, que se puede montar. Uno lo miran desde el punto de vista del disfraz, que se puede hacer, cómo se puede hacer, que no se le puede sacar. Otros lo miramos desde el punto de vista de música, letra, otros desde ya accesorio. Es decir, es una mezcla hasta que se da con el conque y se empieza a trabajar. Y la verdad es que este año se empezó pronto. Es decir, la decisión fue el paso doble y la música del cuplé, más que nada la música del cuplé, que la es de Serafín, está hecha ya a lo que es al tipo. Y además con bastante tiempo de... está hecha con tiempo, para que fuera una música totalmente al tipo que se pudiera adecuar. Hombre, lo suyo también, ¿no? Que la música se prepara cuando uno ya sepa y conozca el tipo, por si hay que meter algunas diferencias musicales específicas, pues también incluirlas. La lleva por eso, nomás que porque se supo con tiempo y se ha podido trabajar en eso, sí, la verdad que se ha hecho con tiempo. Y el que está dándole las vueltas a la cabeza todo el tiempo es Jesús, ¿no? No, hay más tiempo libre, hombre. Son de... que, ay, vale, ya te digo, todo el grupo. Cuando uno aporta de idea, como ha dicho bien Dani, de idea, de detallito, otro aporta musicalmente, otro aporta tema de redes sociales, pero lo que es tema de tipo, entre todos. De otra manera. Ya te digo, como ha dicho Dani, el tipo yo creo que está desde julio prácticamente, y a partir de ahí lo que se le han ido es buscando las cosquillas. Para adaptarlo a lo que es el carnaval, son muchas cosas, los accesorios, como ha dicho Dani, la música. Tiene un trabajo que ya viene arrastrándose desde julio y agosto. De tal manera también hay que tener en cuenta que el tipo en cierto modo tiene que inspirar, ¿no?, al que escribe la letra, al que escribe el repertorio. Eso te tiene que gustar, ¿no? Si no te gusta, pues te cuesta más trabajo. Más que nada porque es fundamental. Y una de las cosas que se ha pretendido este año es que todo, absolutamente todo, fuera... todo el repertorio fuera visto desde el prisma del disfraz. Más que nada porque el personaje que representa el disfraz da la opción a ver lo que es todo el repertorio. A ver, es una visión, es como meterte dentro de ese personaje y tú ves un mundo. Ves un mundo, ves un día a día, y eso es lo que se ha intentado plasmar en el repertorio con todo lo que se ha montado, porque daba esa opción. Por eso cuando se llegó ahí se dijo, no, esto da juego y se puede hacer de esta manera. Y se ha intentado eso, hacer el repertorio desde el punto de vista del personaje. Entonces nos vais a contar una historia, ¿no? Pues sí, es una forma de... Sí, el popurrí es una historia. Es muchas veces más complicado por el hecho de que a lo mejor muchas veces es más fácil una cuarteta suelta que no tenga absolutamente nada que ver. No, sin embargo, este año sí es lo que hemos pretendido. El señor Javier Parrado tuvo la brillantísima idea de proponerlo. ¿Y si hacemos una historia? Y ahí ya dices tú, es que... Pero al final, entre todo, una idea de aquí, la idea del otro, aquí yo esta música, aquí yo... Pues al final salió lo que es una historia, en verdad. Desde principio hasta el fin. Tiene más valor, más interés, ¿no? Por así decirlo. Es más complicado. Puede ser más complicado, pero yo digo como espectadora... A la hora de escuchar un popurrí completo con un principio y un final y que te van narrando una historia, todo está relacionado. Claro, ya depende de lo bueno o lo malo que cada uno lo considere, pero... Claro, pero tú lo vas siguiendo con más interés. Por ahí te decía yo lo del interés, porque tú sabes que todo está relacionado, entonces no vas perdiendo el hilo. Claro, más que nada porque es una secuencia cronológica. Y al ser una secuencia cronológica, en verdad, en el momento que tú empiezas a escucharlo, lleva dos cuartetas, ya probablemente el 80% de la gente digo porque esté más pendiente, probablemente dirá, pues ahora toca esto, ahora toca lo otro. Y es lo que se pretendía, no hacerlo previsible, pero sí más llevadero. Más ameno, claro. Más ameno, por lo menos se ha intentado. Ya después, claro, puede salir mejor, puede salir peor, pero es la intención. ¿Qué lleváis de repertorio? ¿Qué tenéis? Ahora mismo tenemos 6 pasodobles y 7 cuplés. Presentación y popurrí. ¿Y está ya todo metido, todo preparado? ¿O hay que preparar algo más? No sería lo suyo. No está metido porque han dejado letras fuera. Porque, hemos dejado letras fuera. Porque había, yo creo que había 9 pasodobles, había, ¿no? 9 pasodobles y cuplés. Pero evidentemente es una... Este año es que había ideas por ahí, más de un componente también se ha animado a escribir, por lo tanto, pero han, claro, se ha decidido que es imposible llevar tanto. Demasiado. ¿Quién entonces? ¿La letra es tuya, Dani, con colaboraciones? Sí, la letra es mía. Lo que pasa que la letra es mía porque yo soy el que la plasma, pero si te soy sincero, son muchas ideas. Desde este hombre, que yo tengo una idea de paso doble, cómo la podemos meter así, desde el otro que hace 2 cuplés, desde la idea del popurrí, el que la plasma soy yo, pero son muchas ideas que probablemente supondrían un tanto por ciento bastante elevado, aunque sea yo el que la escribe. Aunque haya hecho yo la música, eso da, pero es que el problema es que sin esa idea no se hace el 100% del popurrí. Sería imposible. ¿La música tuya con la colaboración de Serafín Maza? La música del Paso Doble es mía. Lo que pasa que, claro, evidentemente con los arreglos de Cera y de Javi Parrado, y la música del cuplé es de Serafín Maza. Y también con la adaptación de Javi. Evidentemente es un poco el que más experiencia tiene, el que más eso, es el que también la ha adaptado desde el punto de vista de guitarra y de percusión. Tenemos esa ventaja. Sí, porque además son músicos profesionales, al menos la percusión, ¿no? Que tenéis. La guitarra también. La guitarra, el chaval de Istán toca también aquí en la... Y también es... Aunque toca instrumento de viento, ¿no? De viento, sí, no es la guitarra. Pero tener formación musical es importante. Algún día, algún año lo mismo nos adentramos y metemos en el popurrí un instrumento de viento. El que lo toca lo tenemos. Es un paso ya. Esto es posible, pero sí que yo imagino que se tiene que notar ese tipo de cosas, ¿no? Lo mismo que uno sepa tocar la guitarra, que sea músico profesional, ¿no? En cierto modo. Sobre todo lo que te he dicho antes del transporte de acorde y demás, y jugar con eso da una facilidad, la verdad que sí. Claro. Bueno, el repertorio muy de aquí, pero entendible, porque a veces ocurre que ni los de aquí nos enteramos de qué va el asunto. ¿Sigue esa línea o no es de aquí? Súper entendible. Entendible, ¿no? Que no, sí, vamos a decir, no vamos a quedar cogiendo mosca, uy, ¿esto por quién irá? No. Yo creo que por lo que ya nos conocemos por los años, yo creo que lo que a mí me gusta, totalmente entendible. Y a esta gente igual, vamos. Es que, es más, si no te llena y tú no lo terminas de entender, está claro que hay muchas cosas que se han echado para atrás. Por ese mismo motivo. Hay que ser de Ubrique. Salvo una letra, creo. Hombre, localista... Una porque ha salido así como así. El resto, o eres de Ubrique, pero de Ubrique no hay que ser de Ubrique los que están sentados en la avenida que conocen a todo el mundo. No. Ubriqueño de calle, nos vamos a enterar perfectamente, creo. Eso te iba a decir yo, ¿no? Porque hay mucha gente que no me refería a esa gente. En fin, localista, pero ¿habrá algo, por ejemplo, para Donald Trump? Que digo yo que es algo como que... ¿O no tenéis nada? Pues no. Ningún chascarrillo, no, nada, este, nada. Este no... Pues mira que... Ya, pero... No, pero pierdes el tiempo, ¿no? Con ese tipo de personajes, pierdes el tiempo, aunque no sea aunque no repercuta una letra nota, pero yo, a mí, ¿qué? Paso. No. Creo que no, ¿para qué? Trasamos a uno de Ubrique, ¿no? Hombre, porque da mucho juego. Sí, pero es que muy aquí, recurrente. Pero es que aquí en Ubrique hay gente que da muchísimo juego. Hace falta recurrir a Donald Trump, ¿no? No hace falta recurrir afuera. Si nos calentamos un poquito la cabeza, tenemos personajes y tenemos gente como para... historias buenas, malas, regulares, que es lo que un año da para mucho. La verdad que sí. ¿Quién dirige la agrupación este año? ¿Quién está controlando los ensayos, las voces? Al igual que el año pasado, como dirigir, yo creo que en el grupo, ¿no? Y temas de ensayo, como es normal, como ha dicho Dani, musicalmente Javi es el que está llevando al grupo. Cera se ha asomado de vez en cuando, pero tanto cambio de acorde, de traste, demás, pasar una música que presenta o que damos la idea, pasarla o adaptarla a carnaval y demás, Javi. Javier, que está llevando, porque ahí sí le damos potestad a él, que es el que sabe. Es que controla un poco, ¿no? También sí, el tema. Sí, nosotros nos escapa un poquito todo lo que es tema musical y demás para eso. Bueno, tenemos ironía, doble sentido, humor. ¿Qué es lo que predomina en vuestra chirigota? Lo que tú has dicho. Todo. Tiene que haber, ¿no? Tiene que haber doble sentido, tiene que haber ironía. Y sobre todo eso, doble sentido y lo que hablamos todos los años. Sin ningún tipo de... Sin la puya directa, sin la rima fácil y sin las luchas ni personales, ni un poco la vivencia que tenemos nosotros. Y, hombre, se le canta a lo que te duele, a lo que te duele, te gusta, te hace reír, te hace llorar, te da esa cosa para escribirle, pero ya está. Sin más intención de ninguna lucha con uno, no. Más sencillo, sin entrar en ningún tipo de batalla, con mucha ironía, evidentemente, intentando que sea el 90% de humor, aunque sí, por ejemplo, el tema de los pasables, está claro que no hay... Por ejemplo, a mí no me saldría nunca hacer un pasodoble, pero porque no sé, de humor. Son pasodobles en clave bastante serio, pero de cosas totalmente de aquí, de cosas que nos pasan y demás. Y luego por los cuplés, popurrí y presentación, se pretende que sea simpático, totalmente localista, que la gente lo entienda, que pase un rato entretenido y que se sienta identificado con la mayoría de las cosas que se cantan. Y para hacer reír al público, ¿qué tipo de humor creéis vosotros que... bueno, que le guste más, no, con cuál os sentiría ustedes más cómodo, ¿no? ¿Es el humor verde, el humor picante, el humor dramático, quizá humor negro, en fin, con cuál os sentís más a gusto a la hora de hacer reír a los demás? Nosotros vamos a seguir la línea del año pasado. El blanco, ¿no? Reír sin ofender a nadie, se puede Hombre, decir. Claro, a lo mejor llevamos algunos un poquito verdecillos. A lo mejor, porque también... Hombre, el que carnaval hay muchísimas cabezas pensantes. Pero ya te digo, sin hacer daño y sin caer tampoco en los tópicos, la verdad. Pero el estilo es el que tuvimos el año pasado. Y por eso derroté. Sí. ¿Qué ha sido lo más complicado de escribir de todo el repertorio que has presentado este año? ¿Lo más complicado? Yo creo que el popurrí. Popurrí, ¿no? Sí, porque el elaborar esa historia había dos o tres partes en las que ni se encontraba la música, ni se encontraba la manera de afrontar ese tema y era complicado. Era complicado. Lo que pasa es que es lo que hemos estado hablando. A base del WhatsApp, una de las partes buenas que tiene el WhatsApp es eso, con la cantidad de ideas, hasta que llega un momento en el que una idea dice, esta es la... Pero ha sido, la verdad, que un poco complicado por eso, de calentarte un poco la cabeza. Y aparte, ya después de calentarte la cabeza, también han tenido que recortar, porque salían... ¿Cuánto salía? 16 minutos, salía 15 minutos. Para dos popurrí. ¿Y no te ha pasado que te has confundido de agrupación? Ah, no. Pero... ¿A la hora de escribir el repertorio? No. No porque... Primero, porque son dos cosas totalmente diferentes. Y son dos ideas y dos conceptos totalmente diferentes. Aunque pueda parecer que sean así bastante similares, son totalmente diferentes. Estamos hablando de Toda la culpa de Antoñín, que es la chirigota de Rafael Carretero. Tan sencillo, a mí cuando me pregunta la gente, tan sencillo como a mí se me ocurre una idea y yo sé que esa idea es para A o para B, pero porque conocen la idiosincrasia y la forma de pensar. Por lo menos hasta ahora me está pasando. Lo mismo que cuando estaba con el cuarteto, evidentemente yo sabía que aquello era hasta ahora. Y la verdad que no ha salido mal, la jugada no ha salido mal ni en un lado ni en otro, la verdad. Que no es por el tipo, sino por la personalidad propia de cada agrupación, que es diferente, ¿no? Totalmente diferente, creo que no tienen absolutamente nada que ver. Y no estoy diciendo que una sea mejor ni peor, sino totalmente, totalmente diferente, con una idea totalmente diferente. Pues a mí me dice Rafael esto, y con eso jugamos. Y yo, esta gente no me dice nada porque ya sabemos, yo sé más o menos lo que ellos, porque tenemos una idea muy parecida. Y en base a eso, pues, se calienta uno La cabeza. La cabeza. La manera de trabajar es totalmente distinta, ¿no? Es la base. Bueno, hablemos también del Carnaval de Ubrique. Tenemos 10 agrupaciones este año oficiales con una doble gala que se va a ofrecer en el Día Francisco Fatoví en Los Remedios a partir de las 7 de la tarde. Vosotros actuáis después del descanso en el Fatou, no es mala hora ni mala posición, y en este caso en Los Remedios los penúltimos. Ahí no ha caído tanta la suerte, pero bueno, no está muy peor. ¿Qué os parece esa gala con 10 agrupaciones? El hecho de que sea simultánea. Este año parece que de prueba, ¿no? Digamos. Estaba intentando buscar una solución a los problemas que han estado viniendo estos años atrás con la benéfica y demás. Y bueno, por un lado el horario de una no es malo y el de otra es un poco tarde, pero nosotros vamos ahí a las dos actuaciones con las mismas ganas y demás. Y esperemos que lo importante es que el público responda. ¿Son demasiadas agrupaciones para una única sesión? ¿10 agrupaciones para la noche? No lo parece. Yo creo que no. ¿El público aguanta? Sí, porque yo creo que si somos consecuentes y nos regimos por un poquito de saber estar, un poquito de responsabilidad en el sentido de que somos unas pocas cantando, yo creo que no. Porque partirlo en dos galas probablemente se haría corta. Y con el hándicap probablemente de que es más complicado que asista la gente a las dos, que ya lo vivimos hace muchos años, claro, con la diferencia de que había veintitantas agrupaciones. Pero los que estuvimos, cuando fue en el pabellón, los que estuvimos en las dos, en aquella gala, la segunda, hombre, que te da esa cosita y eso que era el boom del carnaval. Pero yo creo que 10 está bien, siempre y cuando seamos respetuosos y tengamos en cuenta que somos 10. Yo creo que va bastante bastante bien. ¿Cómo veis el carnaval este año? ¿Pregonero, cartel, fiestas gastronómicas, alguna nueva que hay por ahí? Yo creo que bien, ¿no? En la línea de estos últimos años. Y parece que incluso alguna asociación se animaba a alguna fiesta gastronómica más. Creo que este mismo fin de semana hay algo en La Vega, que nosotros sí. Nos llamaron y vamos ahí. Aprovecho para decir que vamos ahí. Y tema pregonero, bien. El cartel también nos ha parecido un cartel muy guapo y ya está, y en la línea, que se mantenga, que se vaya manteniendo y que vaya más. ¿Cómo os vais a preparar ya para finalizar? ¿Cómo os vais a preparar para este fin de semana importante del Carnaval de Ubrique, donde se van a escuchar esas primeras coplas del carnaval? Pues bueno, las oficiales, que serían Jamoná y Tortilla. Aparte, ese mismo sábado cantaremos en el Bastación. Ahora cantaremos algunos pasodobles, algunos cumples. Nos pondrá de comer algo el chava. Y el domingo estaremos en La Vega. No sé si es caracolá, me han dicho algo. No, carne en salsa, creo que es. Carne en zarza, no sé. Quiero carne en zarza. Yo. Mejor que caracoles, ¿no? A ver, te lo digo enseguida. Gustación de carne en salsa, en la Asociación de Vecinos en la Nueva Vega, en la calle Garciago. Ahí es donde podéis participar. ¿Algún ensayo general antes? No, al igual que el año pasado, teníamos intención de hacerlo, pero vamos a llegar con las pinzas. No se llega, es que no hay día. Entonces preferimos aprovecharlo para ensayo fuerte y ya está. Nuestro ensayo en general prácticamente va a ser igual que el año pasado el Fatou, en este caso, que es el primero. Pues allí os veremos y tendremos oportunidad de conocer también el tipo que nos presenta la chirigota del rebaje este año, A Sol y Sombra. Daniel Vinacho, Jesús Moreno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.